Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1616. Y vaya programita que te traemos, Verás que viene cargado, como siempre, de estrenos discográficos, de auténticas novedades. Y verás que lo hemos preparado pues con toda la ilusión, como cada semana. Además, hoy vamos a tener varias entrevistas porque se empiezan a multiplicar los lanzamientos discográficos, las bandas que publican nuevos trabajos, y nosotros pues queremos que tú tengas conocimiento, obviamente, de esas noticias y que además lo conozcas de primera mano con la participación de los propios protagonistas. O sea que atentitos hoy, porque vamos a tener entrevistas con los Wingman, con Badana y con Leice. En fin, un programa completito. Te quedas con nosotros. Yo te garantizo que si te gusta el rock y el metal, lo vas a pasar muy, pero que muy bien. Y si no te gusta, pues a lo mejor hoy te enganchas y empieza a gustarte. Gairis and the Chronicles, con su tema Cal, nos sirven hoy para arrancar. Es una novedad que se ha puesto hoy mismo en circulación. Comenzamos. Esto es Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Fantástico comienzo, fantástico arranque para el programa de esta semana, la edición 1616, pero ojito, que será el primero de los muchos que tendremos a lo largo de nuestro espacio de hoy. Por ejemplo, hoy también de ese Live at Budokan, el nuevo disco de los Halloween, llega otro nuevo single. Say Bass. Nuevo single anticipando ese nuevo directo de Halloween. Yeah. el 13, próximo 13 de diciembre, es cuando verá la luz ese Live at Budokan de los Helloween, grabado en directo. Ya ha habido algunos anticipos, este es uno de ellos, Save Us, de la época del Keeper of the Seven Keys. Yeah. En vivo, en directo, Helloween, más cositas, venga. Vamos con una canción que acaban de publicar los Dynasty, es Game of Face, ese juego de los rostros, de las caras, al que nos invitan Dynasty. Once again. Dynasty, ahí sonaban con su nuevo lanzamiento, con su nuevo temita. Bueno, pues es el momento de escuchar a Lost Wickman, que es una banda que está sorprendiendo, que está causando unas sensaciones extraordinarias y que hoy serán protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Texas. Ya os lo decía, están causando una sensación extraordinaria, dejándonos unas ganas locas, tremendas de verles encima del escenario. Ya ha habido gente que ha podido disfrutar de su directo. Recientemente, por ejemplo, han estado de presentación en Madrid. Son los Wingman y de ellos vamos a hablar porque hoy son protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Lo vamos a hacer con Dani, que nos está escuchando. Dani, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues encantados de tenerte aquí en el programa y deseando preguntarte cositas. Pues mira, si te parece, vamos a empezar por lo último. Decía yo que precisamente ya ha habido gente que ha tenido oportunidad de veros recientemente, ahora hace muy poquito, como por ejemplo el pasado día 30 que estuvisteis en la Siroco, ahí en Madrid. Cuéntanos, ¿cómo fue? Pues fue precioso, la verdad. Fue, a ver, todas las presentaciones, cuando uno presenta su disco, su libro o su arte al público, siempre es mágico, porque siempre sabes que vas a contar con la gente que más te quiere, que te suele acompañar en estos momentos, ¿no?, de presentación y de ilusión. Pero nos sorprendió que la sala se llenara hasta arriba. A ver, no es una sala muy grande, pero es que Madrid, a día 30 de noviembre, tienes millones de cosas que hacer gratis, pagando y lo que te apetezca. Entonces, claro, congregar a 150 personas en Madrid un día 30 de noviembre, sábado, es una proeza, ¿sabes? Pues sobre todo para un grupo novel. Sí. Y eso fue lo que más nos sorprendió de la noche, la verdad, el llenar una sala. Sabíamos que iban a venir, pero no todos. Sorprendió gratamente. Pues es una noticia fantástica, efectivamente, porque como tú muy bien apuntas, es cierto que en Madrid a 30 de noviembre uno tiene miles de opciones de ocio para salir, para disfrutar. El hecho de que 150 personas decidieran precisamente asistir a la Sala Siroco quiere decir que las cosas están funcionando muy, pero que muy bien. ¿Cómo reaccionó la gente con los temas nuevos? Hay varios que ya se conocen porque se han ido presentando como single, pero los que todavía no conocían, ¿qué tal? ¿Cómo les entraron? Pues hicimos trampa porque los tocamos los primeros, entonces los pillamos a todos descolocados. Pero bien, bien. La verdad es que al sacar el disco como lo hemos sacado desde hace ya meses, llevamos meses sacando el disco single a single, sí, acompañado de un vídeo, y eso ha hecho que la gente se vaya empapando tanto de la imagen como del audio. Y en general te puedo decir que la gente cantó todos los temas, desde el último que hemos sacado hasta el primero que sacamos. Y mira, se me ponen los pelos de punta ahora mismo acordándome. Y eso es muy bonito, es muy bonito, macho. Es una maravilla, es verdad. Es cierto que bueno, pues la forma que existe ahora de comunicar, de conectar con el público, ha cambiado mucho en ese aspecto. Antes uno, todavía lo hace mucha gente, ¿no? Pero lanzabas un disco y bueno, pues a esperar que la gente lo escuchara. Ahora, como vamos todos tan rápido que parece que apenas da tiempo de detenerse a escuchar un disco entero, una buena fórmula es esta que vosotros habéis utilizado, la de publicarlo single a single, con lo cual adquiere la misma importancia cada uno de los temas. Claro. Y de hecho, además, nosotros hemos intentado sacar cada single como si fuera un disco. O sea, vídeo, canción. O sea, hemos sacado 8 vídeos, si no me equivoco, y 2 videolíricos. 3 videolíric y 7 vídeos. Uh-huh. Es que ahora no lo hace nadie. O sea, es que sí. El último disco de Bon Jovi ha sacado un vídeo y 2 videolírics o algo así, y es Bon Jovi. Sí, es verdad. Pero es verdad. Para que tengas una idea de la importancia que le damos a esto. Es cierto, porque además lo visual adquiere ya una importancia. Yo lo comento todas las semanas con las bandas que van pasando por el programa. Es importantísima la música, es la base fundamental, lo más importante de todo. Pero el que le acompañe una imagen, en este caso un videoclip, ahora mismo es casi obligado para que llegue al público, pues eso, a través de las herramientas que tenemos ahora, como son las distintas redes sociales, plataformas digitales y demás. Sí, y ¿sabes lo que pasa además? Que es muy fácil a día de hoy hacerte un vídeo, me explico, con tu mismo móvil ahora mismo, si tienes creatividad, te puedes hacer un videoclip. Pero cuando vienes de una estética y de un tipo de música que intervienen muchos conceptos en la estética de la banda, se hace complicado, ¿sabes? Porque, por desgracia, no tenemos los pelos cardados y unas grandes melenas que te podamos tirar de eso, pero sí que tenemos que tirar de ingenio, ¿no? Y es como por ejemplo, el vídeo de Fly With Me, que nos fuimos a grabar a un aeródromo con un avión en un hangar. Sí, bueno, ese es uno de los vídeos que más me gusta a mí, ¿eh? Sí, ese fue el primero, además, y dije, si ese es el primero, espérate cómo vamos a terminar, ¿sabes? Porque es un despliegue bastante grande. Sí, ese vídeo ahí a lo Top Gun ha quedado genial, es verdad. Cuéntanos ahora, hemos empezado por el final, pero por remontarnos al principio, ¿cuándo de repente empieza esta aventura? ¿Cuándo decidís hacer una banda con estas características, con este estilo musical, con esta, casi podríamos decir, filosofía, ¿no?, de entender la música? Sí, pues es muy bonito, tío, porque debido a las redes sociales, que todos usamos de buena o mala manera, Chema hace como ya casi 10 años, en el 2016, subió una idea suya con la guitarra acústica y voz a Facebook. Así una cosa muy chorra, pero yo llegué, lo escuché y dije, joder, macho, esto me gusta mogollón, y de eso que a los músicos hay veces que viene la musa sin avisarla y de repente creas, ¿no? Y si eso fue una tarde a las 9 de la noche, al día siguiente a las 10 de la mañana, Chema tenía en su correo, bueno, en el correo del Facebook, en el Messenger, tenía la idea completa desde el principio hasta el final. Intro, estrofa, estribillo, solo, o sea, todo. Lo tenía todo. Y claro, Chema alucina. De repente imagínate que llega un friki que se baja tu idea y hace una canción completa de un día para otro. Sí, y fue así, macho. Por suerte ya nos conocíamos. Sabíamos quiénes éramos, porque si no, yo a mí mismo me hubiera bloqueado, ¿sabes? Claro. Pero un loco, bloquea, ¿sabes? Pero fue, empezó así, y la cosa es que tanto él como yo tenemos en la cabeza los mismos grupos, los mismos gustos, las mismas. Es que además es como, le pasa un tema y dice, tío, ¿por qué te has copiado a fulanito en tal disco o en tal tema? Y dice, no me lo puedo creer, que también te lo tengo. Es verdad que por hacer una referencia a aquellos que a lo mejor hoy, bueno, pues pueda ser la primera oportunidad que tienen de acercarse a vuestra música. En las hojas de promo que nos envían a los medios de comunicación y también cuando se habla mucho de vosotros, se habla de dos referencias como son Bon Jovi y Steel Panther, que podríamos englobar, ¿no? Porque, claro, entre un extremo y el otro se puede abarcar mucho más y entre esos dos extremos quizá os podríais mover vosotros, ¿no? Sí. ¿Sabes? Porque además cuando lo de Steel Panther, a ver, no tenemos nada que ver a Steel Panther, sí el género, pero sí tenemos una cosa en común, que es el cómo concebimos la diversión del espectáculo. Entonces tú vas a ver a Steel Panther y te ríes, porque yo los he visto aquí en Madrid y me he reído mucho. Y son muy divertidos. Y nosotros tenemos no esas idas de olla, pero sí tenemos ese punto gracioso. O sea, si me tengo que reír de algo que ha pasado en el escenario, me río. Y si nos reímos todos, mucho mejor. Y Chema, además, por ejemplo, Chema es un tío que lleva muchos años en esto y tiene el escenario más que pateado. Y de repente te suelta cualquier chascarrillo en medio de una cosa muy seria, ¿no? Y es muy divertido vernos. Por eso lo de Steel Panther. Y lo de Bon Jovi es algo que se puso en la nota de prensa, que la hizo nuestra queridísima Ana Lavallo, que era como, tías, has dado las dos puntos claves que queríamos tocar, ¿sabes? Entonces eso quiere decir que lo estamos haciendo bien, porque la gente que nos escucha, la gente que estáis en esto y demás, además lo veis así, veis a Ramalazos de Bon Jovi y Ramalazos de Steel Panther, que son bandas que nos gustan mucho. Claro que sí. Le quiero mandar un saludo a Ana, que no veas lo bien que habla de vosotros, ¿eh? y lo que os admira y el capricho y el cariño que le está poniendo a la banda, como hace siempre ella con todo lo que trabaja. Una super profesional, sí. No hay duda. Así es. Es verdad que el concepto musical es ese que estábamos comentando y además es una banda con muchísima energía. Eso se transmite perfectamente y seguro que quienes asistieron a la sala Siroco lo pudieron comprobar. Muchísima melodía, tanto que uno, bueno, puede escuchar un par de temas y darse cuenta de que los está tarareando todo el rato sin parar. Esa es un poco la seña de identidad también, ¿no? Melodía, mucha energía y riff muy, muy contundentes. Sí, es que date cuenta que es la base del género. O sea, es como cuando nos preguntan, cuando nos preguntáis, ¿no? La gente de medio de, en inglés, ¿qué arriesgado? No, no, es que este género, perdóname, tiene que ser en inglés, ¿no? Y esto es un poco, pues eso, son melodías, esas cosas que son melodías que se te quedan en la cabeza y que te hagan tararearlo y que no se te quiten. Queremos que llegues por la noche a la cama y empieces con cualquiera de los singles, porque están hechos con ese cariño. Y cierto es melodía, fuerza y sobre todo que la sensación que tengas si te gusta el género, digas, joder, esto está bien hecho, Sí. que tuvo un gusto, ¿sabes? Es verdad. Oye, ¿qué planes tenéis de cara al futuro? Porque ahora que se publica el disco, ahora que ya bueno, pues todo el mundo ha podido escuchar las canciones, pues lo que falta es lo de la Siroco, ¿no? Presentarlo en todas partes. Sí, a ver, nosotros tenemos la intención de. A ver, esto lo hemos concebido, directamente te cuento un poco el concepto genérico de la banda. Lo hemos concebido como una carrera de fondo. Porque además ya llevamos muchos años y nos hemos dado cuenta que es que esto es una carrera de fondo, sí o sí, lo mires por donde lo mires. Y claro, esto parte por un primer disco. Un primer disco que habrá que presentar, habrá que enseñar, habrá que compartir con otras bandas y habrá que intentar estar en cualquier sitio donde nos dejen y en donde podamos llegar. Eso quiere decir que nos encantaría estar en festivales, nos encantaría abrir para grupos del género, cualquiera de ellos me vale, o sea, me gustan todos. Y por supuesto compartir con bandas como nosotros, bandas noveles, que somos una banda nueva, en cualquier sitio en donde se pueda hacer. Nosotros en Madrid. Como al ser de Madrid, sí tenemos más posibilidades de movernos por aquí. Ya tenemos algunas fechas cerradas o por cerrar con alguna otra banda, pero la intención sí es salir de Madrid, porque aquí ya sabes que es lo que te he dicho al principio, o sea, hay muchísima oferta y repetir dos veces un mismo concierto es complicado. Por otra parte, también nosotros tenemos la suerte de la misma banda tener un grupo de tributo a Bon Jovi, grupo de tributo a Bon Jovi. Y esto sí nos ha hecho abrirnos las puertas a Los Winman al gran público, entre comillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco estuvimos en Barcelona, en Badalona, en una sala para 800 personas, y en medio del show de Bon Jovi metimos uno de los singles de los Winman, con todo lo que eso conlleva, el que te puedan echar de la sala a patadas. Pero no, no, tío, la gente coincidió que además habíamos tocado 9 meses antes, y la gente ya se sabía el single, y venían a escuchar el single de Claro, los Winman. Y efectivamente. eso es mágico, eso es ya la bomba, ¿sabes? Que llegues, te la juegues y encima la gente lo cante y dices, no, pues no, no lo creo. Entonces, lo que queremos hacer es tocar y presentar esto en todos los sitios. Lo único que ya sabes que es bastante complicado por temas salas y demás, y sobre todo el desembolso económico que es salir de Madrid con una banda. Pero sí, la intención es a partir de enero abrir contratación, entre comillas, o sea, buscar unas salas por España en donde poder compartir eso con todo el público y con otras bandas de las provincias. Pues yo estoy deseando veros, hay unas ganas tremendas, porque si esto suena así en el disco, no me quiero ni imaginar la energía que tenéis que desprender ahí encima del escenario. Oye, y qué divertido tiene que ser también lo de Bon Jovi, ¿no? El hacer esos grandes clásicos de los de New Jersey, tiene que ser un gustazo, ¿no? Una gozada para aquellos a los que nos encanta la música de Bon Jovi. Sí, ¿sabes lo que ocurre con lo de Bon Jovi? Que la gente luego te lo dice cuando terminas de tocar, ¿no? Esa banda se llama Little Runaways. Con Little Runaways lo que nos pasa es que cuando terminamos de tocar la gente se acerca y nos dice, pero vosotros sois fans también, ¿no? O sea, nos hemos juntado un grupo de fans de Bon Jovi que además tocamos música y hacemos rock. Entonces, no es un grupo de mercenarios, vamos a llamarlo, ¿no? De gente que toca. Y bueno, hoy toca Bon Jovi, mañana toca Nacha Pop. No, no, no. Somos un grupo que nos gusta el rock y hacemos tributo rockero a una banda rockera, ¿no? Con toda la energía que estás viendo en Lost Wingman. Entonces, es muy bonito, son conciertos muy bonitos. Y cuando nos da la posibilidad y nos colamos por la puerta de atrás con Lost Wingman, es realmente asombroso. Porque claro, estás tocando delante de gente que le gusta eso. Y hay gente que te dice, tío, es que vosotros sois lo que hubiera hecho Bon Jovi después del New Jersey. O entre el New Jersey y el Slippery When Wet, y dices, no me digas eso, ¿sabes? No, no me digas eso, no me adules, ¿sabes? Pero sí, la gente lo ve así. Pues es una maravilla, efectivamente. Lo dicho, que hay muchas ganas de veros en directo. Dani, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo muchísima suerte. Los mimbres están y está clarísimo. Ya se está demostrando con este primer lanzamiento, con este primer disco. Y ojalá que os traiga muchas alegrías y que vengan muchos más detrás. Pues muchísimas gracias. Esperamos compartirlos contigo, con vosotros, con vuestros programas, y sobre todo, mira, voy a aprovechar tu espacio para agradeceros a los medios cómo nos estáis tratando y el recibimiento que estamos teniendo y el cariño con el que estáis recibiendo este proyecto, que nosotros lo estamos haciendo desde el corazón, pero no sabíamos que realmente estaba llegando con las palabras que me estás transmitiendo. Así que muchísimas gracias a ti y a todos los medios. Lo merecéis, que estáis haciendo pues un trabajo extraordinario. Un abrazo, Dani. Venga, otro para vosotros. Muchas gracias, escuchamos otro de los temas de Los Wingman, esta banda que, como te digo, en el momento en que tengas oportunidad de tenerles cerquita de tu casa, no te los pierdas, que va a ser una gozada. Hear a water whistle instead of hearing your complaints. Oh, you know. But now I cry for what was wasted when I used to be what I ain't. What I ain't, no, no. And I'm tossed so mad and twisted like a destiny road. Dry River, ahí está la música de los Wingman. Hoy era una de las bandas protagonistas. Fantásticos, suenan sensacionales, suenan de maravilla y lo has podido comprobar con dos de los ejemplos de lo que acaban de publicar. Un fantástico trabajo que ojalá que les sirva para dar ese pistoletazo de salida, pero que sea el primero de muchos más que vengan después. Enhorabuena para ellos. Seguimos hablando de superbandas. Gotthard tienen nuevo tema. Es este que se llama Boom Boom. Como ese corazón que se escuchaba latiendo ahí de fondo. Boom Boom. Gotthard. The first time I saw you coming. The first time I felt my soul burning. The first sound your heart Ay, qué bien suena esto, ¿eh? Lo nuevo de Gotthard. Bueno, como sabes, ha vuelto Mike Portnoy a los de Dream Theater. Y ahora acaban de publicar un tema más después de Night Terror. Ahora a Broken Man. Nuevo anticipo de Parasomnia. 7 de febrero. Esa es la fecha en la que verá la luz lo nuevo de Dream Theater. A Broken Man, lo nuevo de Dream Theater, segundo single, anticipando el que será su nuevo trabajo, ya sabes, 7 de febrero a la venta. Bueno, pues continuamos. El que sí se ha publicado ya es el nuevo disco de Tierra Santa. El álbum se llama Un viaje épico y ya te adelanto que la semana que viene aquí en el Con Fuerza Heavy hablamos de este nuevo disco con ellos, con Tierra Santa. Warning Blast es el nuevo single de Injector. La banda de thrash metal ha publicado este nuevo sencillo. Desde Cartagena, Injector. Yeah. Fantástico, nuevo tema de Injector. Bueno, esto es Vortex. Grapeshot han presentado su nuevo disco. Se llama Oblivion, lo publicaron el pasado 25 de noviembre. Es una banda que siempre nos ha encantado. Esto es uno de los temas de ese nuevo disco, Vortex. Vortex, desde Oblivion, el sensacional nuevo disco de Grapeshot. Bueno, vamos rápidamente con lo próximo en el programa. Esto se llama Traidor, lo conocimos ya hace unos meses, uno de los adelantos de Al otro lado de las cosas, a este lado de la nada. El nuevo disco de Badana. Tú eres más de septiembre, yo soy más de febrero. Tú Tú eres una serpiente, yo pico los jilgueros. No tienes conciencia, no tienes decencia, piensas como un animal. Río como el hielo, siempre traicionero, y en los dientes un puñal. Traidor, traidor, que siempre vas de espalda y no. Torcidos ni derechos. No, no, no nos parecemos, ni enteros ni deshechos. Yo claro como el agua, oscuro y embustero. Yo soy de andar por casa, con golfo y pendenciero. No tienes paciencia, no tienes clemencia, piensas como un animal. Frío como el hielo, siempre traicionero. Traidor, como te decía, es uno de los temas que conocimos de lo primero de Al Otro Lado de las Cosas a Este Lado de la Nada. Ha habido unos poquitos adelantos para, bueno, pues ir abriendo boca. Ahora ya lo podemos disfrutar enterito el disco y es una auténtica maravilla. Badana es de esas bandas que lleva pasando por aquí, por el Confuerza Heavy, pues desde que empezamos el programa nosotros, allá por 1990. Con Luis Miguel Rico he hablado yo en este programa infinidad de veces. Y ahora, para mí, vuelve a ser, como siempre, un placer tenerle aquí otra vez en el Confuerza Heavy, en su casa. Miguel, muy buenos días, o muy buenas noches, mejor dicho. Hola, buenas noches. Pero te escucho muy al fondo, muy poco, ¿eh? Ah, pues voy a intentar yo que me escuches un poquito mejor, a ver si consigo yo que te llegue mejor el sonido y me escuches ahora. ¿Ahora un poquito mejor? Un poquito mejor, sí. Venga, pues vamos a intentar a ver si ahí consigo yo que me escuches bien. Decía yo, Miguel, que bueno, que llevamos hablando mucho tiempo aquí en el programa, porque la banda lleva activa tanto como, este programa no tanto, pero casi, lleva activa la banda 40 años y estáis ahora de celebración y la mejor manera de celebrarlo era publicar un disco nuevo. Bueno, 40 no, 44 llevamos, ¿eh? Bueno, efectivamente, porque la celebración fue ya hace unos añitos, es verdad, sí, claro. Sí, datamos del 80 y en el 2020 fue cuando cumplimos 40, ahora ya van 44. Claro, de hecho, en el disco hay una canción que se llama Cuarenta y Tantos, es verdad. Sí. Pues sí, claro, no es que estemos celebrando, qué mejor manera de seguir celebrando o haber llegado a esos 40 o haber pasado que sacando un disco nuevo que bueno, que sí, que nos ha costado lo nuestro, porque hace un año y medio o dos todavía no se sabía si... hombre, sí que queríamos grabar un disco, pero hasta que no firmamos el contrato con The Fish Factory y se hizo todo lo que había que hacer, no estaba nada claro. Pero además hay una circunstancia que me parece muy especial, y es que es un disco que suena a Badana. O sea, Badana ha conseguido a lo que aspira cualquier músico, que es a tener un sonido personal, a tener un sonido propio. Vosotros en un inicio teníais unas influencias, como todos los grupos, seguramente pues a lo largo del tiempo, incluso tú compositivamente habrás ido recibiendo otras influencias, pero habéis conseguido tener un sonido personal, un sonido propio vuestro, y eso yo creo que es lo más bonito que puede tener un músico. Bueno, es cierto que eso hace mucho tiempo que lo vienen diciendo, pero yo de eso nunca me he dado cuenta, porque, bueno, claro, realmente soy yo el que compone las canciones y el que hacía que el sonido del principio fuera del principio, con las influencias que tenía tanto de Leño como puede que algo de Barón, Rojo y alguna que otra cosa que yo escuchaba y todo eso. Pero lo del tener el sonido propio, no, yo nunca lo entendía, bueno, y sigo sin entenderlo, porque yo en todos los discos siempre he metido algo nuevo o algo que no había hecho anteriormente, y todo el mundo dice, es que suena a Badana, es que suena a Badana. Hombre, a mí me parece muy bien, y si sin perseguirlo se ha conseguido un sonido propio, pues mejor, claro, que la gente nos reconozca enseguida y que sepa de quién se trata. Sí, esa personalidad propia del grupo creo que es algo muy, muy importante. Efectivamente, en cada uno de los discos hay cosas nuevas. Yo pues estoy seguro de que los oyentes que hayan seguido a Badana mucho tiempo se habrán dado cuenta de la evolución que ha ido sufriendo la banda, efectivamente. Por ejemplo, tú, desde dentro, ¿qué diferencias notas entre Al otro lado de las cosas, a este lado de la nada, con Irvandal, por ejemplo, que fue el disco más reciente? ¿Qué notas que ha cambiado, que ha evolucionado en este periodo de tiempo en Badana? A ver, pues por ejemplo, hablando de la balada con Aurora Beltrán, Hasta el cielo, yo nunca había hecho una balada de ese tipo, así de esa manera, porque esa no se parece nada ni a Dónde estás, de Adiós a las ruinas, ni a Días de escuela, sí. o a Lo que un hombre debe saber, de Romper el cascarón. Y también en este disco, pues yo he utilizado una serie de acordes, claro, eso soy yo el que sé que están ahí esos acordes, que no los había utilizado nunca de esa manera. Ahora, claro, y sigue sonando a Badana como es normal. Un tema así como traidor, que es plano, pero es muy contundente, y no es que sea difícil ni nada, pero cantar de esa manera como canta el traidor, yo tampoco había cantado nunca. Pero claro, yo lo que digo siempre, yo voy haciendo canciones y voy haciendo temas, y yo lo que voy sintiendo es si me gusta o no me gusta, o si yo voy viendo que es un tema nuevo y si puedo desarrollarlo para que se quede al gusto mío, pero también pensando en el público al que va dirigido. Y entonces eso, esas pequeñas diferencias son las que yo te puedo decir en este momento. En Irvandal también hice cositas que no había hecho en otros discos. Por ejemplo, yo tampoco había utilizado nunca el palmute, pero y en Irvandal, que fue la anterior, fue la primera vez. Todo lo demás era más hard rockero o rock and rollero, yo qué sé. Es que no sé cómo llamarlo. Es verdad que es un disco... Este es un disco muy rockero, es un disco, salvo la excepción de Hasta el cielo, de la canción con Aurora Beltrán, el disco es muy cañero, ¿no? Es un disco muy, muy de mucho rock and roll, con esa caña también que a nosotros nos gusta, y ha quedado, pues por ejemplo, Traidor era un ejemplo, ¿no? Tú lo has dicho, es un tema que es contundente, que es machacón, es un disco en ese sentido, que bueno, pues que para estar en 2024, yo no sé si es que es la mala leche que se nos pega de ver los telediarios o de ver el mundo como está, pero es un disco también en ese sentido muy, muy cañero. Sí, sí, sí, mira, lo que acabas de decir de ver el mundo como está, yo sí que lo voy sintiendo, porque por ejemplo, ahora mismo yo ya estoy pensando en a lo mejor en un próximo disco si se hiciera, y yo voy notando que me sigo cargando todavía de más mala leche. Entonces yo pienso, si llego a hacer otro disco, seguro que tendrá también mucha caña y contundencia, porque esto va a peor, ¿eh? Sí, sí, desde luego, no hay más que ver guerras por un sitio, genocidios por otro, y los políticos, pues eso, como cumpliendo como siempre su papel. Decía yo que es un disco muy rockero. Mira, por ejemplo, la canción Cuarenta y Tantos, que es esa canción de la que hablábamos hace un instante, se nombran pues un montón de historias musicales que imagino que algo también te habrán dejado, ¿no? Que por eso además aparecen ahí, desde Lennon, McCartney, hasta grupos como Bloque, Topo, Asfalto, Obús, Leño, Ñu. Todo eso también que aparece ahí en Cuarenta y Tantos, me da la sensación, es un poco homenaje, ¿no? También a lo que ha compartido contigo todo este camino, tanto en los escenarios como imagino que en la música que tú también has escuchado en casa, y que también pues merecían estar ahí, ¿no?, compartiendo esos cuarenta y tantos años. Exactamente, es que es gente que se merecía estar ahí, porque y además también, efectivamente, es como tú dices, es que yo lo he hecho como homenaje a todos esos. Es gente con la que yo he crecido y disfruté mucho cuando era un adolescente y muy jovencillo, y yo, vamos, ni siquiera tenía pensado todavía ni estar en grupos ni hacer canciones. Bueno, es que ni sabía hacer canciones, porque yo no, todavía no tocaba la guitarra cuando yo empecé a escuchar música, y entonces a mí ya me flipaban ciertos grupos y los seguía, y en mi habitación disfrutaba tanto con ellos y me hacían pasar tan buenos ratos y me hacían sentir tantas cosas que bueno, para mí, si no hubiera sido por ellos, yo siempre digo que en mi vida, sin la música que he vivido o que he escuchado, hubiera sido una auténtica mierda y muy oscura. Entonces, yo ya hace muchos años que yo quería hacer ese homenaje, y si lo hubiera podido hacer en el 95, en el disco Adiós a las Ruinas, lo hubiera hecho. Y eso que solo llevábamos 15 años. Uh-huh. Pero en aquel momento a mí no me surgió cómo empezar la letra o cómo decir las cosas. En Ir Vandal me pasó lo mismo. Yo digo, me gustaría hacer el homenaje que quería hacer en Adiós a las Ruinas. Y lo intenté y tampoco me salió. Pero esta vez sí, y así es como he querido hacerlo y como ha salido, y estoy súper orgulloso y satisfecho. Es para estarlo, claro que sí. El disco se ha grabado en Alicante entre febrero y junio. Ese ha sido el proceso de grabación, pero de creación se empieza a trabajar. ¿Empezaste a trabajar ya desde el momento en que se termina Ir Vandal, o esto ha sido en un periodo más cercano ya a ese momento de entrar a grabarlo? No, salvo un tema que sí que ya tenía preparado y medio hecho, todos los demás han sido el año pasado. Tuve que pensar en hacer un disco entero ya cuando se tenía la cosa clara y que se iba a hacer. Y eso, el disco, tú has dicho que se grabó en Alicante, pero no se grabó en Alicante, se grabó en una población cercana a nosotros que se llama Castalla, que está a 10 kilómetros de Ibi. Uh-huh. Que allí está el estudio, y mira, lo tenemos muy cerca y nos viene muy bien, porque antiguamente sí que tuvimos que ir siempre muy lejos de Ibi, a Albacete o a Valencia, y vamos, el desplazamiento y tener que quedarte allí a dormir. Ahora no, ahora podemos ir todos los días y volver al estudio y a casa, y eso es una maravilla, tenerlo sí. Tan cercano. Sí, sí. Permite, es verdad, permite, en fin, pues el tener las cosas eso con más calma, el no tener que estar pensando efectivamente en qué hay que hacer noche. El disco, por cierto, se abre con una intro y se cierra con otra intro, o en este caso se cierra con otro instrumental, mejor dicho, no intro. Dos instrumentales ahí en el trabajo que abren y cierran, ¿no? Esta aventura. Bueno, que... las cosas han sido como han sido, y entonces, a ver, eso sí que tiene una explicación. Por ejemplo, la intro que dices tú que se abre el disco, yo no la he llamado como intro, yo la he llamado Vanir Adelia, que sí. Eso sí que tiene un significado para mí, y son dos palabras que juntas quieren... suenan bien fonéticamente, pero yo no quería llamarle intro, porque es que eso, a las intros siempre se llama intro y tal, y yo digo, pues yo esta vez no quiero llamarle intro. Lo que pasa es que, claro, yo quería hacerla mucho más larga para que fuera un tema más desarrollado en sí, aunque se le siguiera llamando intro. Pero esta vez ha sido la vez que más he tenido que mirar el minutaje, porque como sabíamos que iba a salir en vinilo, el vinilo no tenía que tener una duración más de X minutos, porque si no hubiera tenido que ser un disco doble y eso no podía ser. Un disco en vinilo doble, porque en CD sí que tiene más duración. Y entonces, al hacer todos los temas y al comprobar lo que duraban, vi que no podía hacer la de Vanir Adelia un poco más larga como quería, y entonces tuve que hacerla de esa manera tan cortita, pero llamándola así, y además que se uniera con 40 y tantos y quedara bien. O sea que eso es un trabajo ahí muy muy pensado y rebuscado para que las dos se unieran perfectamente. Sí, efectivamente. Y luego para que te entrara en el minutaje, exacto. Sí, y la del final igual, igual que en Irvandal hay una canción que se llama también Irvandal, sí, que esa sí que dura 6 minutos y tiene muchas partes y mucho desarrollo, pues yo esta también quería hacer, pero la del estanque, que es la que finaliza el disco, pues solo pudo hacerla de 3 minutos 43, creo que dura, o 48 o algo así. Pero yo me hubiera gustado hacerla de 5 y 6, porque a mí me gustan los temas largos y desarrollados y con muchas partes y que puedas meter diferentes cositas muy interesantes. Y entonces, nada, tuve que dejarla así porque no cabía más. Uh-huh. Por cierto, que antes hemos nombrado a Aurora Beltrán, pero no es la única colaboración en el disco. Está también Enrique, el Drogas, y está el Bode de los Porretas. Pues gente que te apetecía, ¿no? También que aportaran ahí su granito de arena. Sí, lo de los Porretas no estaba previsto. Había más gente que podía entrar, y esa fue una opción, porque al ver que estaba esa canción Sin Vergüenza, claro, a los que mejor le iban era a los Porretas, porque ellos son unos verdaderos sinvergüenzas. Sí, así es. Y entonces yo digo, claro, esta canción no se la vas a dar a X persona, porque es que no le va nada. Entonces, al final, prescindí de otra gente que sí que tenía prevista, y esa para los Porretas. Y a la que sí que le iba muy bien es la de Tiempos Extraños al Drogas. Y bueno, yo también pensé si metía una cuarta colaboración o una quinta, como en Irvandal, que sí que hay 5 colaboraciones. Pero bueno, por dejarlo un poquito así, con menos colaboraciones que la anterior, que a lo mejor puede que esté un poco cargado, pues decidí dejarlo en 3, sí, sí. Yo que te sigo mucho en redes sociales, ya he visto que para el próximo quieres a Rosendo. Hombre, a Rosendo lo hubiera querido para el primero, pero o para el segundo, para el tercero, pero nunca pudo ser y tal. En Irvandal ya lo busqué, y tal y como dije ahí en el post ese, a veces cuando llegas a los managers ya no te dejan pasar de ahí, ¿sabes? Sí, suele pasar, es verdad. Claro, y con el Drogas, con Irvandal también lo intenté, y fue a través del manager, y el manager del Drogas, que yo no sé si sería el mismo que ahora, nunca llegó a contestarme. Entonces, yo lo que decidí es que a partir de X momento yo pasaría de todos los managers, y si hablaba con alguien tenía que ser en persona con todos ellos. Entonces, con el Drogas sí que lo hice en persona cuando pude hacerlo, y con Ir Vandal, con Cuchi Romero también pude hablar en persona, y entonces no hubo problema. Pero si con el de Marea llegó a contacto con el manager, pues seguro que hubiera pasado totalmente. Entonces, lo de Rosendo, bueno, esa es una ilusión que yo he tenido siempre, pero tengo que decir que, igual que dije en el último post, que quedaba zanjado el tema de Rosendo, si algún día se puede, me parecerá muy bien, y como él ya lo sabe, porque él y yo nos conocemos y hemos hablado muchas veces, y desde hace más de 30 años, y yo sí, cuando todos teníamos teléfono fijo en casa, yo he llegado a tener el teléfono de su casa, y hablé, pero solo en 20 años que tenía el teléfono, yo solo hablé con él dos veces, porque yo no soy una persona de molestar a nadie. Y ahí se lo podía haber pedido, pero como nosotros tampoco éramos de grabar tantos discos así cercanos, pues yo lo dejé. Pero claro, ¿qué pasó? Que luego cada uno, hemos tenido un móvil personal de cada uno, y los fijos desaparecieron. Entonces el teléfono de su casa ya no me sirvió para nada. Pero que sí, que yo podía habérselo pedido en aquel momento, y no lo hice porque lo fui dejando. Entonces, si algún día puedo ser con él, porque yo empecé con las influencias totalmente asentadas de Leño, y todo el mundo lo dice, que nosotros nos parecíamos mucho a Leño. Es cierto, el primer disco hay unas influencias tremendas, es verdad. Bueno, y en el segundo también, en el segundo está Un día me largo a Madrid, que Juventud de hoy, o El joven muchacho, que esas son muy muy de Leño. Son muy Leño, es verdad. Claro. Y entonces, qué mejor que esté él. Pero bueno, si puede ser, será, y si no puede ser nunca, no va a pasar absolutamente nada, de verdad. Así es. Es verdad. Oye, por cierto, que la semana que viene, el jueves próximo, te marchas a Madrid, nunca mejor dicho, porque vas a estar de presentación. David Esquitino ha escrito un libro en el que pues Badana, precisamente, la banda, es protagonista. ¿Te esperabas esto así a los 40 y tantos años, que de repente ya se escribiera el libro sobre la banda? No, para nada, porque además esa fue una proposición que me hizo el de la compañía después de haber firmado el contrato. Él dejó pasar un tiempo y de golpe de repente me suelta eso. Y además, no sé dónde lo digo yo, que sí, con el follón que yo tenía grabando el disco en el estudio y para que se quedara tan tan chulo como se ha quedado al otro lado de las cosas, pues me suelta eso y claro, a mí me cargó de una preocupación grandísima, porque sabía que después de terminar de grabar el disco, en vez de quedarme tranquilo y esperar a que saliera y hacer todo el trabajo que hay que hacer, pues sabía lo que me venía encima. Buscar cientos de fotos y entradas y cajones por ahí perdidos que hacía años que no buscabas y cosas que él me pedía, contactar con los antiguos miembros que yo hace años que no... peleados no estamos entre ninguno de nosotros, son los que algunos, aquí en Ibi, aun teniendo 25.000 habitantes, hay años que no nos vemos porque cada uno lleva su vida, tiene su trabajo y no nos encontramos. Y entonces hemos perdido el contacto con muchos de ellos, unos más que otros, y bueno, y todo eso tenía que hacerlo. Y no me apetecía mucho porque, claro, si ellos tienen su vida, yo también tengo la mía, y yo he pasado página de muchas cosas. Entonces, recordar todos esas cosas que en algunos casos tampoco eran agradables, porque muchos de ellos tampoco hicieron mucho por el grupo, ¿entiendes? Ni cuando estuvieron, ni estando, ni después, y hasta incluso una vez habiendo dejado el grupo, ni siguieron al grupo, ni fueron a conciertos aquí en el pueblo, o sea, que esas cosas pasan, entonces... pero bueno, como era para el libro y era un objetivo bastante importante y decente, pues sí, me tuve que mentalizar y lo que te he dicho, que en vez de quedarme tranquilo esperando que saliera el disco, pues me tuve que cargar de esa pequeña preocupación y de ilusión también a la vez. El jueves que viene se presentará allí en Madrid para los que... Pero mira, sí, tenía que ser jueves y viernes, pero ahora se ha sumado el miércoles también. O sea que me voy el miércoles y el miércoles nada más llegar allí a Madrid ya me tienen preparadas otras entrevistas. O sea que voy a estar miércoles, jueves y viernes. Sí, porque efectivamente además toca labor de promoción del disco nuevo, efectivamente. Ya por último, Miguel, el día 21 de diciembre hay concierto en Salamanca, estaréis en la sala Potemkin. El 2025 habrá gira de Badana presentando este nuevo disco. Sí, la compañía nos está preparando ciertas presentaciones. Bueno, la de Madrid creo que ya la tienen porque es el 27 de septiembre, si no hay otro cambio de fecha. Iba a ser más cercana, iba a ser el 22 de febrero, pero se ha cambiado la fecha porque coincidía con unas actuaciones ahí en Madrid, aunque ahí en Madrid toques cuando toques siempre coincides siempre, con alguien, ¿no? Siempre. Pero bueno, es que toca Leice en otro sitio y la verdad es que se decidió cambiar, bueno, la hice y otros tantos. Así que se ha pasado a septiembre y si no hay otro cambio, se hará esa fecha o cuando se pueda. Si tiene que ser en otra fecha, será. Pero sí, la compañía nos está preparando varias presentaciones, como he dicho, Madrid, Barcelona también, Alicante, en nuestra capital, y también iremos a Granada, Jaén... a León, o sea que estaremos en varios sitios. Pues hay muchas ganas de ver de nuevo a la banda en directo. Por cierto, que Leice van a ser nuestros próximos invitados de aquí a un ratito aquí en el programa. Miguel, siempre es un placer hablar contigo. Ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas siempre que esta es tu casa. Y lo único que puedo hacer es darte la enhorabuena porque me parece que habéis hecho, yo no sé si es el mejor disco o no, pero desde luego de los mejores que ha sacado Badana. Pues, hombre, la verdad es que nosotros sí que creemos... A ver, yo digo nosotros, aunque mis compañeros estos son nuevos y solo en Badana han estado en este disco, pero yo que sé que estoy desde el principio, es verdad que es un disco muy completo. Estoy igual de contento que cuando hice Ir Vandal y Adiós a las Ruinas, que son tres discos de los que estoy súper orgulloso y además es que yo también me noto que ya parece que le he encontrado el saborcillo y el truquillo a componer canciones y a desarrollarlas y a cuando me encuentro ciertas dificultades dejarlas reposar o solucionarlas con otros truquitos que uno ha aprendido con el tiempo y además sí, como conozco a mis seguidores sé cómo hacer las cosas para que lleguen a estar bonitos y hacer además un disco bonito para que porque yo soy de los que piensa que si la gente se va a gastar un dinero que tenga algo en su casa en una estantería, un armario que cuando lo coja y lo tenga en las manos diga ahora tengo en las manos un buen disco, un disco del que estoy orgulloso de haberme gastado ese dinero. Como yo hice también de joven, cuando yo me compraba mis discos sabía que ese dinero para mí era bien gastado. Pues yo quiero que los seguidores les suceda eso. Pues ha sacado un formato físico, por cierto, que es muy, muy, muy chulo para tenerlo en casa. Miguel, un abrazo muy fuerte, muchas gracias y espero verte muy pronto ahí encima del escenario. Venga, gracias y un saludo. Gracias por todo. Un abrazo. Vamos a escuchar Tiempos Extraños, esa canción en la que el Drogas colabora con Badana dentro de este nuevo disco que, como sabes, lleva por título Al otro lado de las cosas, a este lado de la nada. Con el Drogas. Ahí están Badana. Ya sabes, el próximo día 12 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Argonauta. Presenta ese libro también que ha escrito David Esquitino y que tendrá pues a los Badana, o que tiene a los Badana ya como protagonistas. Bueno, se publica lo nuevo de Forraje. Han escogido la canción Saudade para hacerla, además, en dos partes. Nosotros nos vamos a quedar con la segunda de ellas, pues una canción que unida dura 15 minutos. Saudade 1 de 9 y Saudade 2 de 6 minutos. pero es que es una maravilla. Así suenan Forraje. Si las unes, ya te digo, te salen 15 minutitos de tema. ¡Saudade! Pero se ha dividido en dos partes, Saudade 1 y esta que escuchas, Saudade 2. Pues así es como suena lo nuevo de Forraje, la vuelta de Lulu y los suyos para dejarnos temitas como esa canción de Lulu que escuchamos ahora en versión Forraje. Y ojito a esto que suena. Son de Cartagena, folk metal del bueno. Ellos son Triskel, lanzan su primer single, Inquebrantable, además con la colaboración de Sana Lavey y de Diego Palacio. Triskel desde Cartagena. Estaban con este primer tema, con esa colaboración, como te decía, de Diego Palacio y de Sana Lavey, de Celtean. Vamos a escuchar uno de los 40 peldaños que acaban de publicar Leice. Ha visto la luz, por fin, lo nuevo de Leice. 8 temas para ese nuevo trabajo que se llama así, 40 peldaños. Esto fue lo primero que conocimos de este disco. En euskera, Nora Noa. Se llama Nora Noa y fue el primer tema que conocimos de 40 peldaños. Lo he contado muchas veces aquí en el programa. Cuando yo era un chaval, el primer vinilo que me compré en mi vida, ahora tengo una colección bastante amplia de discos, pero el primero que tuve en vinilo fue el Acosándome de Leice. Por eso para mí Leice siempre ha sido una banda muy, muy, muy especial. Y cada poco tiempo hablamos con Félix Lassa, nos cuenta novedades sobre la banda, y cuando más me gusta hablar con él es cuando viene con un disco así bajo el brazo. Félix, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal estamos? Buenas noches. Encantado de volver a tenerte aquí en el programa y, como digo, encima con tan buenas noticias como es la publicación de un disco nuevo. Sí, un placer. Nos hemos hecho un auto homenaje a nosotros mismos y a nuestra gente, y bueno, con la excusa del 40 aniversario del grupo, pues hemos hecho un disco que le hemos llamado 40 peldaños. Y hemos intentado hacer un poco, hombre, es muy difícil, ¿eh?, en un disco con una trayectoria como la nuestra, poder plasmar todo lo que la gente en un momento dado pueda querer, o cada uno pueda tener la visión que tiene en cuanto a poder plasmar un poco a la historia del grupo. Es complicado. Pero bueno, hemos hecho la idea con la que hemos hecho es, creo que puede ser válida. Por ejemplo, el tema que estaba sonando ahora, que es el Nora Noa, que está en euskera y que está hecho expresamente para el disco. Y hemos metido dos temas en euskera, una de una versión de Mikel Aboa, me apetecía un montón hacerlo, y como un guiño a nosotros mismos de nuestros inicios, que al principio cantábamos todo en euskera porque es mi idioma materno. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues hemos querido meter como un guiño a nosotros mismos un poco, pues dos temas en euskera, ¿no? Y luego pues hemos hecho un recorrido un poco así, lo que nos ha parecido, y hemos metido La Rueda, que iba ya en la primera maqueta que grabó el grupo. Luego La Rueda, que es del primer disco, del Devorando las Calles. Luego tres temas que fueron en la época que, por desgracia, pues yo también lo tuve que dejar. Fue justo después de la grabación del Esto es lo que hay, pero el del disco anterior, que es el Todo por el Suelo. Sí. Uh-huh. Y luego, para como somos así, pues hemos hecho dos temas nuevos, que son uno de los nuevos da entrada al disco 40 peldaños y el otro da salida. Pues como vamos a seguir dando la brasa, pues aquí vamos a estar un buen rato todavía. Pues ojalá que sean otros 40 más. Yo no sé si se podrá, pero joder, en 40 peldaños, subiendo esos 40 peldaños, han pasado muchísimas cosas. A mí, yo estaba pensando con qué canción arrancar hoy la entrevista. Yo sé que Nora Noa es la canción que más ha sonado del disco, porque obviamente se eligió como primer single, y quizá a lo mejor los oyentes podrían haber esperado cualquier otra, pero es que Me ha gustado tanto esa canción que verdaderamente me apetecía mucho que sonara esta noche. Dos temas en euskera, como muy bien has dicho, y en ocho canciones resumir un poco de pasado y además enfilar también el futuro con esas nuevas composiciones, se hace muy, muy, muy complicado. Pero me parece que se ha quedado un disco bastante redondo y con esas ocho piezas, pues para muchos además que a lo mejor no o a lo mejor ni tan siquiera habían nacido, ¿no?, en la época en que salió, por ejemplo, el Todo por el Suelo, podría ser una buena forma de redescubrir canciones. Sí, bueno, esa es un poco la idea. Y luego los temas que hemos puesto del Todo por el Suelo y La Rueda en este caso, pues están vueltas a regrabar. Y bueno, pues le hemos intentado dar un poco el punch del sonido actual. La cuestión también era la idea de plasmar el estado actual de la banda, ¿no? Con las nuevas incorporaciones desde hace un año de Ibi Sagarna, que venía de Barricada y demás, y luego pues de Mikel Lazcano, que pues nos ha inyectado pues sangre joven y pues otra manera de atacar y demás. Entonces ahora mismo estamos los cuatro pues como una bola, sí. Como una manada de búfalos ahí cada vez que subimos, unas ganas tremendas siempre. Pero es que es verdad, es que ahora mismo el sonido de la banda es extraordinario. Además, quien ha tenido oportunidad de ver a Leice los últimos años en directo sabe que la banda está como un cañón. Y este disco suena de maravilla, pero lo que no sé es lo difícil que habrá tenido que ser, por ejemplo, seleccionar qué canciones, ¿no? ¿Qué criterio se puede seguir, ¿no?, a la hora de decir si queremos hacer un poco de regrabación de algunos temas para que se vea cómo suenan ahora, ¿cuáles elegimos? Había canciones bueno, pues ahí que son auténticos clásicos y otras a lo mejor un poco más escondidas, pero que seguro que ha tenido que ser una dificultad, ¿no?, decidirse. Sí, sí, sí. Hacer un setlist para tocar en una actuación ya es tremendo. Claro. Elegir 22 o 24 temas, nos tiramos de los pelos cada vez. Realizar pues una selección de temas para hacer un disco de estas características, pues sí que ha sido complicado. Pero como he intentado explicar hace un rato, hemos intentado plasmar los distintos hitos, sí, en un momento dado, fáciles de ver, que son el primer tema de la primera maqueta, o sea, uno de los temas del primer disco, por darle un poco de forma a nuestra propia historia, ¿no? Lo más fácil hubiera sido, pues, lo más trillado y lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Pues tiramos del Devorando las calles, del Acosándome, del Noche de Ronda, del Buscando Mirando, de Muros y demás, ¿no? Y nos quedamos más anchos que altos. Pero si alguien nos conoce en estos 40 peldaños, nosotros una de las cosas es que vamos a... no sé si vamos queriendo o sin querer, pero siempre estamos contracorriente. Entonces, sí, sí. Nos apetecía hacer algo distinto también y bueno, ahí está. Yo creo que ha quedado una cosa bonita. Ha quedado muy bien y sorprendiendo siempre, es verdad. ¿No tienes esa sensación de que la banda está como un cañón ahora mismo, que está sonando de maravilla? Ahora mismo es una... no sé, hablar de uno mismo así igual puede parecer pues de perogrullo, yo que sé, ¿no? Pero realmente después de tantos años encima del escenario, yo ahora mismo me veo encima con estos tres chalaos y a veces me descojono yo mismo ahí arriba de cómo está sonando eso. Sí, es verdad. Sí, ahora estoy muy, muy contento. Es verdad que bueno, pues como es un disco que rinde un poco tributo a 40 años de trayectoria, pues en 40 años ha habido, seguro, momentos muy, muy buenos, otros no tan buenos, incluso has apuntado antes ese momento en el que incluso hubo que dejarlo. Si nos quedamos con los buenos, seguramente son más, ¿no?, que los malos. Sí, pero bueno, los malos también hay que tenerlos encima de la mesa siempre, ¿eh?, porque de ahí también se aprende. Esto no puede ser siempre una balsa de agua, sino sería todo mentira. En nuestro caso, bueno, nosotros siempre suelo decir que siempre el recorrido también es largo, sigue siendo largo, va a seguir siendo largo, porque la intención es seguir unos años, pero nosotros hemos ido siempre por el lado de la lija, por el lado un poco fuera de la carretera establecida, y bueno, pues nos hemos llevado nuestras buenas cornadas, pero nos queda la satisfacción de haber llegado hasta aquí siendo nosotros mismos, y mucha mucha gente pues no lo puede decir, y nosotros aquí estamos. Es verdad. Yo hoy, que además estoy también un poco así en plan de recordar, porque alguna de las bandas de las que están pasando esta noche por el programa, pues ya lleváis mucho tiempo. Yo recuerdo que la primera entrevista que hice con Leice fue en los 90 y muy, muy, muy, muy poquito, y fijaos el tiempo que ha pasado, y la banda sigue plenamente activa y con una energía tremenda. Todo ese proceso de darle forma a las canciones ya definitiva, de grabarlo, ¿dónde ha sido y cómo cuánto tiempo se ha llevado? Bueno, lo hemos hecho aquí tranquilamente en Zara, bueno, tranquilamente es un decir, pero lo hemos hecho con nuestro técnico que habitualmente llevamos en directo, que es Ollán Lizaso, que, bueno, suelo tener unas peleas con él del copón, porque es un taladro como yo, que estamos todo el día taca, taca, dale, dale que te pego. Y lo hemos hecho aquí tranquilamente al lado de casa y, bueno, pues dándole un poco... Lo más difícil siempre es buscar un poco la dinámica de trabajo y de sonido, ¿no? Y una vez de tenerlo claro, pues ya es hacer. Pero lo más importante suele ser a ver con qué planteamiento de sonido, de mezcla y demás vamos a hacer. Entonces, la ventaja de trabajar en este caso con Ollán, que tampoco llevamos tantos años, que llevaremos juntos 5 o 6, pero ya nos conocemos muy, muy bien. Entonces, bueno, pues para mí es una gozada trabajar con él. Siempre hay unas peleillas con los técnicos, que es como tiene que ser. Pues como he dicho antes, no puede ser nunca todo una balsa de agua, si no sería mentira. Entonces, efectivamente. En este caso, la pelea con el técnico, pues hasta que quede... Yo además que soy muy, muy cabezón, y hasta que queda como yo quiero, pues ahí sigo dando la porra. El disco blanco se publicaba en un momento en el que todavía estábamos ahí un poco... fue 2021, es verdad que la pandemia llegó en el 20, pero todavía en el 21 nos quedaba esa sensación, ¿no?, de bueno, pues eso, de que no habían sido buenos momentos, y de hecho los temas de ese disco blanco se componían en esos momentos de pandemia. ¿Notas que ha cambiado algo el sonido de Leice en este tiempo, pese a que vosotros ya tenéis una seña de identidad tan personal que es irrepetible? Sí, pero siempre solemos estar dándole vueltas, ¿eh? O sea, el anterior disco fue totalmente analógico, el Deriva, luego el siguiente fue de un planteamiento más abierto y como más grande en sonido y demás, y ahora este es como más directo, más una patada en el morro con las guitarras, más con más medios y demás, y siempre estamos salseando. Yo, lo mismo que estoy todo el rato haciendo canciones, también estoy todo el rato pues intentando buscar la manera en la que se pueda aportar algo diferente a lo que es el sonido de la banda, ¿no? Es la única manera de crecer y aprender, y además que como me gusta sobremanera hacer temas y buscar la manera de cómo hacerlo sonar, pues ahí suelo andar salseando. De ahí viene pues un poco la pelea con Ollán también, que hasta que lo oigo como yo quiero, ahí sigo dando la turra. Y además y que no pare nunca eso, que eso tiene que ser así, claro que no, sí. No, pero es fundamental, ¿eh? Es fundamental no quedarte anquilosado en lo fácil, a ver, lo fácil. No querer investigar, no querer aprender, no querer crecer, no querer mirar hacia adelante y tal, yo creo que es un error de bulto que le pasa a muchos grupos. No hay que tener miedo de sonar como tienes que sonar. Yo no tengo por qué sonar ahora como el devorando las calles. Exacto. Yo lo que sí tengo que ser es seguir siendo yo mismo. Pero vamos, los años pasan para todos. Entonces, el planteamiento sonoro que yo ahora mismo pueda tener en la cabeza a la hora de componer no tiene nada que ver como cuando lo hice el Sangre Barrio hace no sé cuántos años. Entonces yo creo que hay que tener las miras para poder siempre intentar plasmar de la mejor manera lo que tú tienes en la cabeza como canción. Entonces, bueno, pues yo ahí suelo andar peleando todo el rato y no pienso parar. Y claro que sí, que no se pare esto nunca. 40 peldaños servirá de excusa para salir de gira, creo que es una excusa perfecta, ¿no? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, salir de gira en España es mucho decir, queda muy bonito, es como salvar la escena y todo ese lío, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, al final lo que terminas es, aunque la gente diga otra cosa y ponga unos cartelitos muy bonitos de 20 conciertos, hay uno detrás de otro, lo que hace cada uno es lo que buenamente puede, porque todo el mundo sabe que al final en los festivales o donde sea, la mayoría de la gente siempre cuenta con los 10 o 12 grupos de siempre, que son los que se reparten el bacalao. Sí. Y ya está. Entonces, excusa, sí, en nuestro caso tenemos la gran suerte de que la gente nos apoya y nos sigue y nos anima y demás. Entonces, pues nosotros tenemos nuestro propio ritmo de funcionamiento y ahí andamos. Cada 15, 20 días estamos tocando y estamos más felices que el copón. Entonces, ¿salir de gira? No, más que nada es continuar con nuestra gira. Sí, sí, sí, es verdad. Es verdad que lo de salir de gira ya se me ha quedado un poco ahí como de efecto profesional, es verdad. Pero es cierto que las cosas ya no son como eran en ese nivel, tampoco en la forma de hacer llegar la música, ¿no? Ahora, bueno, pues las redes sociales también lo han cambiado todo. Es otra de las cosas que ha cambiado Internet, que ha cambiado con respecto a esos 40 años atrás, ¿no? En el tiempo. ¿Cómo Totalmente. Ha cambiado la forma de hacerle llegar la música a la gente? Totalmente. Los formatos nosotros que venimos del radio cassette, fíjate, pues hemos visto pues toda la trayectoria y lo que queda todavía, ¿no? Entonces todo ha cambiado. No, casi todas las cosas no han cambiado para bien. Muchas sí, porque contra la tecnología no puedes ir. Sí. Y ya está, porque te aplasta. Pero bueno, en un momento dado se han cambiado los formatos y la manera de escuchar la música también. Y la manera de comprarla también. Bueno, comprarla no sé. La manera de vendérnosla también ha cambiado sí. mucho. Entonces, bueno, pues hay que amoldarse y ya está. Y yo qué sé, en un momento dado saber sobrevivir o saber llevar todo lo que en un momento dado el sistema te prepara para su propio funcionamiento, ¿no? Es verdad. Entonces, nosotros este 40 peldaños lo hemos hecho en vinilo, va el CD incluso dentro, ¿vale? Y ya está, y a partir de ahí, pues no sé, igual lo mismo es lo último que hacemos como formato físico, porque en un momento dado, por todo lo que dice todo Dios y demás, pues igual no tiene ya tanto sentido el hacer un formato físico, porque la gente en un momento dado pues no lo adquiere o no lo valora o lo que sea, ¿no? Sí. Y ahora pues eso, pues lo que se hace es lanzar 3 o 4 temas online, ¿no? Y pues eso, pues funciona, la manera de funcionar está cambiando. Sí. Y no se puede ir contracorriente sobre eso tampoco, porque te ahogas. Pero es que además da un poco de pena, ¿no? Que ahora la gente escuche la música a través de un teléfono móvil, ¿no? Con la calidad que puede tener el sonido en un teléfono móvil. Cuando te estás, pues eso, ahí encima de la mesa del teléfono móvil con ese altavoz pequeñito que tiene, no como antes en aquellos equipos en los que te ponías que enseguida estaba el vecino dándote golpes en la pared. Sí, no, eso es así. Lo que pasa es que ahora mismo también te pones con los casquitos y demás, y luego pues los amigos de Spot y eso te hacen miembro honorífico porque has conseguido escuchar 5.000 temas este año y tal, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Saben cómo tocarnos el ego, lo saben muy bien, y saben por dónde renqueamos y nos hacen consumir, lo que te he dicho antes, nos obligan o no, pero sí te hacen consumir de la determinada manera que ellos quieren. En fin, pues así son las cosas, y le dices se ha adaptado perfectamente. Mira, ya tengo pa otra canción. Pues podría quedar un tema muy bueno, claro que sí. Como digo, Leice ha sabido adaptarse perfectamente y lo podéis comprobar. ¿Cómo? Pues mira, haciéndoos con ese pedazo de vinilo fantástico que se llama 40 peldaños y que acaba de publicar la banda. Félix, ha sido un placer volver a charlar contigo. Enhorabuena por este nuevo lanzamiento y mil gracias por pasar por aquí otra vez de nuevo por el Comforta Heavy. Es que ricasco. Gracias de corazón a todos los que nos seguís y un placer siempre estar contigo. Un fuerte abrazo. Gracias. Venga, chao. Escuchamos otro de esos 40 peldaños que acaban de poner a la venta Leice. Esto se llama Más de lo que ves. Estrategia. ¿Os he dicho alguna vez lo que me gustan los Leice? Yo creo que alguna vez, ¿no? Más de lo que ves, el tema que abre este 40 peldaños nuevo trabajo. Para los Leice, así sonaban. Bueno, más cositas, nos vamos con el nuevo single que publican Vértice. Se llama La Mula. Recorro medio oscuras, todo el camino tras mi piel, y ya no sé volver. Me aferro a las alturas y todo al paso de River, sin dar ningún porqué. Ya no paro ni un momento, por si acaso llega el viento. Vértice, con Z, ahí estaba, La Mula, el nuevo tema que acaban de publicar, el nuevo single que hoy compartimos aquí contigo. Hace poquito pasó Calero LDN de los Bijocha por aquí, por el Conforza Heavy, para hablarnos de su nuevo lanzamiento. Pues han publicado un nuevo single, es este, y se llama Follaremos Colocados. Salir de este agujero, volver al mundo de nuevo, fingiendo que soy feliz. Prefiero darte mi corazón a pelo y enredarme entre tus miedos para hacerte sonreír. Y espero que tú no estés pensando lo mismo que yo, hoy se nos va a hacer tarde a los dos, volcando todos nuestros peros. Ya poca luz, esas pupilas hoy brillan de más, y dan envidia a esa estrella fugaz, que jamás cumplió nuestros deseos. Le daré otra calada a esos morritos que pones, no vaya a ser que mañana salga el sol y me abandone. Prepararé otra palada, haremos que la cama llore, mientras revivo la llama de este par de pecadores. Esta noche volcaremos otro bravo, follaremos colocados hasta el amanecer. Porque esta noche nos perdemos entre tragos, se nos irá de las manos el volvernos a querer. Será cosa del destino el cruzarte en mi camino, porque nuestro amor siempre fue ciego. Se aceleran mis latidos con tus besos y mis tiros. Joder, meter vicios nunca es bueno. Y no sé si es por la farla o la falda que me has traído, pero la pena que cargo se calma con tus gemidos como el humo de un petardo. Ambos nos desvanecimos entre drogas de diseño y sueños que no cumplimos. Volveré a caer en la trampa, me encanta estar en tus líos, aunque esté perdiendo fuelle este corazón partido. Hagamos gritar los muelles, que se enteren los vecinos, que el amor que nos tenemos hoy no se da por vencido. Que yo estoy puesto pa' ti y tú estás puesta pa' mí, los dos estamos bien puestos de todo. Pasé de cero hacia mí tan solo cuando te vi, porque enganchados matamos el mono. Esta noche buscaremos otro gramo, follaremos colocados hasta el amanecer. Porque esta noche nos perdamos entre tragos, se nos irá de las manos el volvernos a creer. Esta noche volcaremos otro gramo, follaremos colocados hasta el amanecer. Porque esta noche nos perdemos entre tragos, se nos irá de las manos el volvernos a querer. BJ, ahí está con Calero LDN. Hace muy poquito le tuvimos aquí en el Con Fuerza Heavy. Nuevo single para ellos. ¿Y sabes quién ha pasado también hace muy poquito por aquí, por el Con Fuerza Heavy? Vito. Vito Íñiguez, de Los Síncope. Nos hablaba de Creer y Luchar, el que se ha convertido en el nuevo trabajo de ellos, de Síncope. No se dijeron ni mu. Así es como se llama este tema. Llave y el candado, la vida y la eterna muerte, la rosa y heridas manos, el bosque y el rojo fuego, el camino y los pasos, la fuente y la vieja sed, la suerte y el desgraciado. Se sentaron frente a frente todos los aquí citados. No se dijeron ni mu, ni siquiera se miraron. La llave abre el misterio, que celoso guarda el candado. La vida lleva todo el tiempo a la muerte de la mano. La rosa por su belleza sabe, sabe que sangra. La rosa por su belleza sabe, sabe que sangran las manos. El bosque no quiere arder, pero se le antoja el rayo. pasa de largo otra vez por la piel del desgraciado. La rosa por su belleza sabe, sabe que sangran las manos. Las manos lucen heridas que espinas confeccionaron. La rosa por su belleza sabe, sabe que sangran las manos. Las manos lucen heridas que espinas confeccionaron. No se dijeron ni mu, ahí estaba uno de los temas de lo más reciente que han publicado Síncope. Bueno, pues quienes también acaban de publicar nuevo tema son precisamente los Sex. Paranoia, así se llama el nuevo tema de ellos, de los Sex. Grabada con Nigel Walker. Te iba a decir que esta música no era para ti. Parece que no te importa otra confianza. Pues ya lo sabes, Paranoia es lo nuevo de Los Sex. Madre mía, se nos está yendo el programa, sí. Nos queda un poquito más de media hora y lo vamos a aprovechar desde Cartagena también. Llega Ángel Negro. Lanzan el tercer adelanto de lo que se convertirá en el futuro segundo LP de la banda. Han elegido esta canción, Cárcel de Cristal. Es una canción, por cierto, con el que la banda se presentó para participar en el festival de Benidorm, en el Benidorm Fest, en el que se elige el representante de España para el Festival de Eurovisión. Para los que seáis de Murcia, ya sabéis que tenéis a Ángel Negro el 7 de diciembre en la sala Spectrum, con Destino y con Hora Límite. Y como yo me he comido ahí media canción, o por lo menos un buen trocito, la pongo desde el principio. Cárcel de Cristal, lo nuevo de Ángel Negro. Cárcel de Cristal, los cartageneros, Ángel Negro, presentándonos el nuevo tema de lo que formará parte también de su próximo trabajo discográfico. Más lo que suena ahora es la música de los austriacos Arakiri for the Sky. Ha lanzado la versión de Street Spirit Fade Out, la canción de los Radiohead, y lo han convertido en su nuevo single. el 24 de enero publicarán su nuevo disco. Arakiri for the Sky para versionar a los Radiohead. Street Spirit Fade Out. Qué temazo han sacado los austriacos. Qué versión impresionante. Me encanta. Bueno, hablando de cosas que me encantan, he quedado maravillado después de escuchar lo que te voy a poner ahora mismito. Es la nueva canción de The Third Grade. Los chicos del tercer grado están de vuelta. José Masía, María Cobos, Meri, e Iván Tachella. con una nueva grabación, una canción de la que dicen es un tema que narra la historia de los padres de la protagonista atrapados en el futuro, entrelazando temas de amor, pérdida y la naturaleza cíclica de la existencia, con una mezcla de riffs contundentes y sintetizadores atmosféricos. Llevan el sonido de la banda en este tema a territorios audaces e inexplorados, manteniéndose fiel a su estilo narrativo característico. Pues eso es lo que nos cuentan en el lanzamiento desde su sello, desde Argeis Records. Vamos a escucharles. A Glitch in Time es su nueva canción. de Third Grade. Ahí están, A Glitch in Time, es ese nuevo temita que acaban de presentar. Bueno, enfilamos la recta final del programa, lo hacemos con Coto Privado y esto que se llama Disculpe, Señoría. Esta semana hemos conocido una mala noticia, la separación, la ruptura definitiva de Del Alma. Una pena porque era un proyecto que a mí personalmente me había encantado. Nos dejó algunas canciones como esta, La Última Noche, que se encuentra entre mis canciones favoritas del último año. En fin, una pena. Esto que viene ahora es un clasicazo. La versión que hizo en su momento Whitesnake de Ain't No Love in the Heart of the City. Ain't no love in the heart of the city. Ain't no love in the heart of town. Since you've been around. Oh. No hay amor en el corazón de la ciudad. Mr. David Coverdale y Whitesnake. Bueno, canela fina lo que tenemos para el final del programa. Mira. Desde el Unplugged in New York que grabaron Nirvana escasos meses antes de que Kurt Cobain se quitara la vida. Something in the way. Something in the way. El Unplugged in New York para la MTV que grabaron los Nirvana. Pedazo de canción que escuchábamos, el Something in the Way. Hasta el Templo del Rey nos vamos. The Temple of the King, la música de Rainbow. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands, searching, seeking. With just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day has just begun. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a of a strong right hand, he's gone to the temple. Los Rainbow con The Temple of the King, que mucha gente seguramente recordará por la versión que hicieron posteriormente Mago de Oz. El templo del adiós de aquel disco que dedicaron precisamente a las andanzas de Don Quijote y Sancho Panza. Bueno, pues vamos a terminar hoy y lo vamos a hacer con una canción que a mí me produce absolutamente escalofríos. Es una canción que me emociona en todos los aspectos, por la temática que trata y por lo emocionante en sí, que es la propia canción. Es una canción que se llama Daddy's Girl, la niña de papá, y que Scorpions dedicaron en aquel ya lejano Face the Heat precisamente a esas niñas que sufren abusos, pero en este caso los más horrendos que puede haber, que son los abusos causados por el propio padre. Por eso se llama la canción La niña de papá, Daddy's Girl, y dice la letra de la canción, de aquella canción absolutamente espectacular de Scorpions, dice: dulce niña pequeña, no sabes nada, pero hay un mundo frío ahí afuera. Eres muy joven para entender